Soy cronista, verseador, payador al caminar. Intérprete de la historia, soy poeta popular. Yo ando en todos los caminos, he visto al hombre doblarse y lo he visto levantarse. Cuando anda mal su destino, ay sí, yo conozco al campesino que busca un tiempo mejor. Lo he visto de entre el verdor levantar su pecho altivo. Yo sus quehaceres escribo. Soy cronista, verseador, ay sí. Yo sé del Canelo en bruto, sé de su bravo verdor, sé que una raza mayor le rinde un fiero tributo. Conozco los rojos frutos del más intenso peumar. Fue allí donde vi cantar la savia de mi raíz y hoy soy por este país payador al caminar. Avancé por la Edad Media y en el barroco me asomo. Hurguete el más fino tomo de una ilustre enciclopedia, ay sí. Yo vi la infame comedia del que busco fama y gloria. Yo he sido de esa memoria testigo y fiel adversario, y he sido por siglos varios intérprete de la historia. Soy cantor de voz coplera de la edad contemporánea, de la cultura foránea yo soy la fuerte barrera. Soy del amor la bandera, de esta cultura el pilar, de mi clase y su luchar soy la cara y el reverso, soy décima copla y verso, soy poeta popular. Señores, si me despido, permeable soy al consejo, que mi canto es el reflejo de lo que de eso he aprendido, ay sí. Llevo en el pecho metido 5 siglos de vivencias y las miles de experiencias me han el camino ablandado, sabiendo que mi legado fue una cultura de herencia, ay sí.